Neti! Dice así, mi hija, ¿cómo que? Y te olvida cuando andabas conmigo, re loca, hasta tomabas vino. Ahora sos una piba rescatada, que ya no andas empastillada. Cuchora, ¿qué haces de ti sin mí? ¿De qué? Va a ser de mí. Las manitos ahí, ahí más ahí. Este es tu novio. ¡Come on! No podemos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una piba rescatada, que ya no anda empatillada. ¿Qué va a ser de mí? ¡Oh! Si te lo escucho ahora, ¿qué haces de ti? ¿De mí? ¿De qué? ¡No! Va a ser de mí. ¡Chao, gente!